Se me parte el corazón cuando te veo llorando. Me duele saber que él no te está valorando. Sé que te prometieron rosas, pero espinas te están dando. ¿Hasta cuándo aguantarás? ¿Cómo te explico lo que siento? Que quiero ser más que tu amigo. Ven y cambiemos el destino. Lo mío es un amor sincero. ¿Cómo te explico lo que siento? Que no quiero verte sufriendo por ese que te trata mal. Si yo estuviera en su lugar, conmigo ya estarías en el altar. Para casarme, casarme contigo, quiero ser el elegido de tu corazón. Para casarme, casarme contigo, yo quitaré las penas y que el resto de tus días esté lleno de mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y que el resto de tus días esté lleno de mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y que el resto de tus días esté lleno de mi amor. Yo te quito el frío. Voy a hacer que sientas lo que no has sentido, para que te olvides de lo que has sufrido. Ven conmigo, ven conmigo. Quédate esta noche, yo te quito el frío. Voy a hacer que sientas lo que no has sentido, para que te olvides de lo que has sufrido. Ven conmigo. Para casarme, casarme contigo, quiero ser el elegido de tu corazón. Quiero ser el elegido de tu corazón.